porque lo que no estamos es retirados de las personas con las que convivimos, que estén o no aseguradas. Entonces, eso es el cambio fundamental. Digamos que la sanidad pública que nosotros teníamos en este país no existe en muchos países. La condición de asegurado ya existe en otros países porque tienen que pagar pólizas, tienen que tener unos requisitos, y ahora la nuestra se queda en esas condiciones. De tal manera que es un cambio importante. También está claro que a nivel de justicia, o sea, es injusto que en unos sitios se vaya a atender a unas personas, en otros sitios no se vaya a atender y demás. Entonces eso también tiene que ver. Y evidentemente la financiación, como decía antes, también es un cambio muy importante. Y bueno, pues ante todo esto surgió este colectivo. ¿Por qué? Porque hay que intentar que esta ley se derogue, que este Real Decreto se derogue. Y cómo es la manera de que Sanidad Universal, que yo sí, Sanidad Universal, queremos hacerlo es trabajando dentro del sistema, es decir, no atendiendo fuera del sistema sanitario, sino que el propio sistema siga asumiendo lo que asumía antes, es decir, la atención de las personas. ¿Por qué? Porque además muchas personas, y lo más grave de esta ley, digamos, es que se deja de atender a personas enfermas. Eso es lo importante, que hay personas que están enfermas en la calle que no están siendo atendidas por el Real Decreto. Entonces, nosotros como colectivo, ya os digo que hay tanto personal sanitario como personal ciudadanos, normales y corrientes, que se han unido y que lo que queremos hacer es que se siga atendiendo dentro del Sistema Nacional de Salud, dentro de los centros de salud, de los centros de especialidades, de los hospitales, y no solo lo urgente, sino todo lo que haya que atender a todas las personas. La estrategia se está haciendo de varias maneras. La primera, implicando a todos los profesionales, o sea, hay que hacer que todos los profesionales vean y tengan claro lo importante que es atender a toda la gente y no excluir a nadie. Los cambios y las cosas tan, las consecuencias tan malas que tiene, digamos, esta ley para todos en general, ¿no? Y además, bueno, pues ya hemos visto algunas consecuencias claras, ya ha habido más de una muerte de gente que no se la ha atendido, pero hay muchas más consecuencias que darán la cara en años. ¿Qué? Porque evidentemente hay enfermedades contagiosas que no se están atendiendo, que nos pueden contagiar a todos y que cada vez pues, la salud pública, digamos, de nuestra población estará peor. Entonces, lo primero es concienciar al personal, concienciar a todos los implicados de que hay que luchar porque todo esto se resuelva, ¿de acuerdo? O sea, es importantísimo. Y, por supuesto, eso se hace por medio de lo que llamamos grupos de acompañamiento. Entonces, en todo Madrid se han creado un montón de grupos de acompañamiento que también están mezclados de gente afectada, no afectada, ciudadanos normales y profesionales. La primera labor que tienen esos grupos de acompañamiento es la visibilización, o sea, es decir, que se vea qué está sucediendo, qué se está quedando sin atender, qué problemas está dando esta ley, qué está sucediendo en los centros de salud, en los ambulatorios, en los hospitales. Esa es la primera. La segunda, la concienciación, como os decía, de profesionales. Hay grupos de acompañamiento que directamente van a trabajar con los profesionales de los centros de salud para intentarles hacer ver que esto hay que solucionarlo de alguna manera. Y la otra manera es la denuncia y el análisis de esa situación. Evidentemente estos grupos se han hecho por tres razones fundamentales, que es por justicia, por equidad, evidentemente, que es imposible que esto siga para adelante, ¿vale? Entonces, los colectivos, digamos, que más se han quedado fuera de toda esta atención, hay colectivos que son muy fáciles, que lo sabemos todos, que son los inmigrantes que están sin papeles. Esta gente se ha quedado sin atención sanitaria, está excluida, aunque hayan trabajado muchos años aquí, aunque hayan estado empadronados, en el momento que su tarjeta sanitaria caducó y no hay un empadronamiento, no hay un papel de trabajo y demás que lo pueda justificar, ya no están atendidos. El caos administrativo que se ha montado con todo esto es enorme. O sea, hay muchas personas que no saben a dónde tienen que ir, pues para renovar una tarjeta, para cambiar alguna cosa. Entonces, tengo que darle al amarillo. Sí, dile, no, tienes que hablar directamente. ¿Hablar directamente? Sí. ¿Me oís mejor? Sí, acércatelo un poco. Vale. Bueno, pues os decía que el primer colectivo son los inmigrantes sin papeles, ¿vale? También empleadas del hogar que hayan perdido su trabajo en los tres últimos, o sea, si están ya tres meses sin trabajar, también salen del sistema sanitario. Los ascendientes que antes estaban por reagrupación familiar tampoco están en el sistema sanitario ahora mismo. Los parados que ya no tienen prestación de desempleo también están fuera del sistema. Pueden conseguir que se les atienda, pero deben acudir al IMSS, deben realizar algunos papeles, pero están fuera del sistema en principio. ¿Qué más? Personas mayores de 26 años que no han cotizado están fuera del sistema. Y evidente, no están fuera del sistema los jubilados, pero están afectados por esta ley, por lo que os decía antes del repago y del copago, y estamos afectados todos, puesto que nuestra sanidad ha cambiado terriblemente con esta ley. Entonces, como os decía, estos colectivos que han ido saliendo, que en Madrid hay, yo creo que ahora mismo, más de 20 grupos de acompañamiento entre lo que son barrios, porque aquí tenemos en Usera, tenemos en Carabanchel, pero luego en casi todos los barrios de Madrid hay al menos uno y en algunos dos grupos de acompañamiento. Y luego dentro de la Comunidad de Madrid también hay unos cuantos, ¿eh? O sea, hay en Parla, en Alcobendas, en varios pueblos de, vamos, es que los tengo ahí pero no me los sé todos, claro, pero sí que existen. Y ya os digo que la estrategia fundamental es esa, primero hacer visible lo que está ocurriendo, eso es lo fundamental, ¿vale? Luego hacer que los profesionales sean conscientes de lo que está ocurriendo, que sean conscientes de que hay que atender dentro del sistema sanitario, no queremos que salga una red paralela de atención, o sea que está muy bien la beneficencia, están muy bien las ONGs, pero es importante para que la ley desaparezca que se cumpla la ley dentro del propio sistema. Entonces eso es lo que intentamos. Aquí en Usera ya os digo que llevamos más o menos, desde que Yo Sí Sanidad Universal se presentó, pues salió un pequeño grupo que empezamos a trabajar en la parroquia, en San Juan de Ávila. Después, bueno, hemos tenido dificultades pues porque éramos poca gente, porque había problemas de continuidad y demás, y al final, gracias a la gente de aquí, de la Asamblea de Usera, ha venido a echarnos una mano y se ha reactivado el grupo. Ahora estamos en la trinchera, nos reunimos un lunes cada 15 días a las 8:30, con muchas ganas, con mucho empuje, y bueno, pues que esperamos para por el bien de todos que colaboréis con nosotros, que preguntéis todo lo que, las dudas que tengáis, lo que os apetezca y demás, y que la verdad es que el grupo de Yo Sí Sanidad Universal es un grupo muy fuerte, muy potente y además muy bien informado, o sea que realmente nosotros somos una pequeña cosa ahí que vamos, intentamos hacer lo que podemos, pero que realmente la gente más enterada de todo esto está en el núcleo de Yo Sí Sanidad Universal. ¿Cada 15 días a qué hora y en qué frecuencia? A las 8:30, pues tenemos este martes que viene, entonces este lunes que viene, perdón, que es día 10, o sea que, pues eso, el día 10, pues después del día 10 cada 15 días. ¿La trinchera que está en la calle? En la calle Carrascales. Carrascales número 15. Carrascales número 15, saliendo de la puerta del centro de salud, la calle que sale, en el número 15. Sí, si subís la cuesta esta del centro de salud y seguís para arriba, enseguida a la derecha está. Una persona que tenga problema, que se haya quedado sin asistencia, ¿qué es lo que tiene que hacer para contactar con vosotros? Pues eso, tenemos un teléfono, ha traído Silvia de todas formas folletos y tenemos un teléfono y atendemos a ese teléfono. Entonces ya le ponemos en contacto con nosotros y solemos remitir, si no hay problema, a ver, los grupos de acompañamiento lo primero que hacen es analizar la situación de esa persona. Entonces hay veces que la situación es fácil y se resuelve indicándole a dónde debe ir y cómo debe actuar y demás. Otras veces hay que acompañarle, porque hay veces que los trámites son más difíciles y hay que acompañarle a que realice esos trámites o a que vaya al médico y demás. ¿Qué tal es la recepción que estáis teniendo en los centros de salud de Usera, de todo el distrito? ¿La recepción te refieres a...? Cuando acompañáis a lo mejor a una persona que se ha quedado sin sanidad. ¿La habéis oído a la compañera? La implicación de los profesionales. Sí, sí. A ver, cada centro de salud, si me parece. Nosotros, a ver, la idea que, o sea, lo que nos ocurre a casi todos es que sí que es cierto que de entrada nos dicen se está atendiendo a todo el mundo y luego cuando van allí la realidad es otra. Pero bueno, sí que es cierto que lo que conocemos de nuestros centros de salud de Usera es que se está atendiendo a todo el mundo. O sea, que sí que se le recibe, a lo mejor, vamos a ver, hay que hacer cosas como entre comillas. Hay muchas cosas de papeleo, de conseguir una tarjeta sanitaria, que a lo mejor no se les da a todos. Pero a la gente que hasta ahora había tenido una enfermedad crónica y que hay que seguir atendiéndola, se le atiende. Las urgencias se atienden también. hay más problemas, yo creo, más que en los centros de salud, en los hospitales y en la especializada. Es donde realmente están ahí las trabas más grandes, ¿vale? El hospital atiende las urgencias, pero muchas veces intenta meter la factura, facturar la atención. Y entonces, claro, esa facturación es lo que tampoco queremos que se haga, claro, de ninguna manera. Entonces ahí hay un problema bastante gordo. Pero en los centros de salud, aquí en Joaquín Rodrigo, en Almendrales, en Orcasitas, en Orcasur, se está atendiendo. O sea, hay bastante en Calesas, de Calesas también. Además hay profesionales implicados en esto. O sea, sí, sí, sí, o sea que, pero que no solo tiene que ser el médico, tiene que ser el personal administrativo, la enfermería y fundamentalmente la administración, que es el paso de paciente. El médico a lo mejor no se entera que hay un paciente que necesita algo. Pero además también hay un diciendo que ellos no se oye, ¿eh? Así no participamos. Que repite ella, digo. Lo que estoy diciendo es que hay muchos médicos que han dicho que son de desobediencia. Eso, que ellos hacen desobediencia civil de la ley esa y atienden a todos los enfermos que van. O sea, que de todas maneras el personal de sanitario hay mucha gente muy buena y desde luego. ¿Hay pedido más palabras por ahí? Acerco el este. No, acércate tú, acércate tú. Creo que se me escucha, te quería hacer una pregunta. El movimiento de Yo Soy Díaz Universal, creo que se me escucha. El movimiento de Yo Soy Díaz Universal es en toda España. Entonces, esto va a haber unas elecciones europeas. ¿No sería bueno que se recogiera un programa de todo el partido diciendo lo que opina de esto y lo que opina de otro para que los ciudadanos pudiéramos saber y sabiendo hacer lo que debamos hacer o lo que creamos? Gracias. Que supongo que estas cosas son pequeñas ideas que hay que ir teniendo en cuenta, claro, porque esto no se puede quedar aquí como un colectivo y ya está, sino que tiene que traspasar, ¿no? Entonces sí, sí que se podría intentar. Yo es por contestar también. Es decir, como ha comentado la compañera Inma, es decir, hay un grupo, aparte de todos estos grupos que están formando en los barrios y pueblos de Madrid, que somos los que, digamos que Madrid, llevamos la privatización de más años. Entonces somos los que más estamos acarreando su Real Decreto Nacional. Entonces, sí es cierto que dentro del grupo de desobediencia, que así se llama, si os metéis en su página web, que yo soy sanidaduniversal.net, es decir, viene que se están haciendo acciones que es hasta llegar a hablar con Ana Mato. Es decir, porque esto está como todos los reales decretos, como ese que comentaba el compañero hace un momento, que nació en el 97, como muy, muy por debajo, muy poco enterada la gente. Entonces la idea es esa sensibilización de los ciudadanos y ciudadanas para que sepan lo que está ocurriendo. Entonces el grupo que es el central, ¿de acuerdo? Es que se suele reunir además una vez cada 15 días, también los sábados, en el centro social ocupado del Patio Maravillas, sí que trabaja esos temas, son los que más trabajan. Digamos que el grupo este que está presentando mi compañera de Yo Sí, Sanidad Universal, Lucera, que somos grupos de acompañamiento para esta gente que ya tiene el problema encima, ¿de acuerdo? Que ya lo tiene. Y bueno, y nada más decir que estamos haciendo hasta talleres de todo lo enrevesada que es el Real Decreto. Es enrevesado increíble, vamos, es de estudio de derecho. Nada más. A mí me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Inma, de que no se trata de que haya gente que haga beneficencia, porque eso está muy bien, es estupendo, y a lo mejor en algún caso concreto pues no hay más remedio y vale. Pero lo fundamental es que esto es un derecho y por lo tanto tiene que cubrirlo el Sistema Nacional de Salud o como se llame. Entonces eso es lo que hay que reconseguir, porque eso es lo que teníamos hasta hace un año. Entonces es fundamental, es un derecho. No es ningún favor que se le hace a nadie, no es caridad en el mal sentido de la palabra, no es beneficencia, es un derecho y por lo tanto está muy bien que los profesionales de sanidad, y hay que agradecérselo, estén reivindicando que sea el propio sistema nacional de salud. Y en segundo lugar, lo que decía usted de los partidos políticos, yo creo que justamente lo que estamos haciendo desde que empezó el 15M es que descubramos y que discutamos de los verdaderos problemas que tenemos en la vida de cada día. Y luego, cuando haya elecciones, les exijamos a los partidos que eso lo lleven a su programa y que luego lo cumplan. Respondiendo a lo que decías, tanto el PSOE como, que yo sepa, IU, han dicho que cuando lleguen, si llegan al poder, que en su programa se supone que van a llevar eliminar este decreto. ¿Vale? Se supone, luego habrá que ver que es verdad. Y una vez que llegan al poder lo hacen. O sea, al final todo depende de nosotros, porque ya se sabe que luego les votas y se olvidan de... ¿sabes? Entonces, pero se supone que lo llevan, incluso creo que hay algún recurso ahí en... de inconstitucionalidad, pero se supone que sí, que lo van a quitar, se supone. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Bueno, pues ya sabemos que si conocemos a alguna persona en el barrio a la que no atiendan o tenga algún problema, ahora sí. Vaya, yo sí. Tenemos ahí el teléfono, en las asociaciones de vecinos hay carteles. Es muy importante también las asociaciones de vecinos pasarse, porque hay mucha información en las asociaciones de vecinos. Ellos tienen los contactos. Si conocemos a alguna persona, no hace falta que sea nosotros. Alguna persona que tenga un problema, que no la atiendan, que vaya. Perdona. Inmigrantes, incluidos todos. Quien sea. Bueno. Estoy en Ropero y nos puede venir algún caso de eso. Estoy en Ropero, en la parroquia. Sí. Nos puede venir a ver. Claro. Todos los que pasan por acogida o Ropero tienen la información. Ya. Pues allí y nos damos los papeles correspondientes. Pero de la parroquia, claro. Sí, de los que van allí. Pero bueno, de los que conozcas de fuera. Personas, todas las personas se pueden poner malas, tengan papeles o no. Que sí. Pero son universales. Además. ¿Puedo? Derecho universal. Y yo diría más con el tema que acaba de decir la compañera sobre los emigrantes. Es que la situación de ellos es todavía más dura, porque estamos hablando de gente que no es que acaba de llegar a España, es que llevan hasta 15 y 20 años en España trabajando y pagando sus impuestos, y a día de hoy también hay que decir que es que la sanidad sale de los impuestos indirectos, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, cualquiera que compra el pan ya está pagando nuestra sanidad, no sale de esas cotizaciones que tanto nos intentan engañar. Entonces... esos son los primeros que, con tal de que se han quedado en el desempleados, como todas nosotras, que se han quedado desempleadas, como todas nosotras, y han dejado de cobrar el paro, les han roto literalmente delante de sus caras la tarjeta. ¿De acuerdo? No estamos hablando de que es que hay un engaño muy grande con eso, ¿de acuerdo? Que es que eso ya son vecinos y vecinas, que llevan 20 años entre nosotros. ¿Qué se te oye? Pero es lo mismo. Yo no lo veo igual. ¿Qué quieres que te diga? No, es lo mismo. Recuerda que nos reunimos el sábado, recuérdalo. Es economía. Porque luego tienes que estar en la lista para que te operen un juanete. Pues eso. No. Sí, pero bueno, sí, si quiere hablar la señora. Eso es lo lógico y lo normal, vamos, digo yo. Eso es lo lógico y lo normal. Repita, que no lo hemos oído. Años que 20 días. No es lo mismo, ¿eh? Repita, que no se ha oído por ahí. Repita, que ahora tiene altavoz. Lo que decía la vecina es que no es lo mismo. Claro, que hay inmigrantes que llegan a lo mejor en 20 días y ya se les atiende, y que no es lo mismo un inmigrante que lleve 20 años que 20 días. Que la sanidad sea universal, yo me quiero poner en el otro lugar. Yo soy un inmigrante español de los años 50 que llego a Suiza y me pongo malo y no me atiende. Sí. Claro, ¿qué pasa? No me atiende. Claro, ahora parece que nos hemos olvidado de que nosotros también fuimos inmigrantes. Parece que nos hemos olvidado de que fuimos inmigrantes. Claro, pues los que emigraron no les atendían mal. Entonces, si podemos atenderles. Es que el problema de la sanidad no son los emigrantes. O sea, el gasto no es en los emigrantes. No es en atender a los emigrantes. ¿De acuerdo? Como ha dicho la compañera, la sanidad se paga con los impuestos, incluyendo los indirectos. Alcohol, tabaco, gasolina, etcétera, etcétera. De ahí se paga la sanidad. Y además, si hace falta subirle los impuestos a la gente que más cobra, que yo conozco algunos, aunque se los suban, pero que a mi vecino... que ha podido llegar ayer, de donde sea, no le pegan en sanidad, no le atiendan, ¿qué puedes suponer? que tengamos enfermedades, que él no esté sano, que su hijo no esté sano, que al final nos afecte a todos. Por favor, señora. Le quiero aclarar algo, si es tan amable. Esto es lo que ocurre cuando no queremos oír. En principio, España tiene unos acuerdos firmados con países, con la Unión Europea fundamentalmente, ahora mismo, con la UNESCO, y etcétera, que tiene que cumplir, como lo cumplen los demás países. Y entre esos acuerdos está el de la sanidad universal y la atención urgente y no urgente a las personas que están en el territorio. Por lo tanto, es un derecho que tiene todo aquel que ocupa el territorio español y a la vez es una obligación del Estado. Ahí está que la Unión Europea ahora le ha dado un toque importante al Estado y al gobierno español, diciéndole en ese sentido que están atentos, que están viendo lo que está pasando en España con la sanidad universal y evidentemente hasta dentro de 4 años no van a poder volver a hacer una evaluación, pero que están atentos a ello. ¿Por qué? Porque están incumpliendo la normativa europea. O sea que no es una cuestión de si tienen derecho o no. Efectivamente, tienen derecho como lo tenemos nosotros en otros países. Esto es un toma y daca. Y además porque es una cuestión de principios humanos. Nada más. Es mentira que sea inviable económicamente. Lo que pasa es que cuando hay una situación de crisis lo que quieren es que nos mordamos entre nosotros. Es decir, la gente pobre, la gente que vivimos en Usera, la gente que más o menos vamos tirando, que nos mordamos con el de al lado que tiene menos que nosotros. Es que no me da la gana. No me da la gana. Yo veo a la gente que cobra 3 veces 15 lo que cobro yo. ¿Vale? Entonces el sistema sanitario se puede mantener. Y el gasto que se hace en inmigrantes sin papeles que viene, como ha dicho esta vecina, que llevan aquí 5 días, es mínimo. Pero nos meten en la cabeza que ese es el problema. No, señor. Es que no es el problema ese. El problema está en otro lado. O es que tiene un inmigrante que lleva aquí 5 días una cuenta en Suiza. Yo lo que digo es que si es universal y que no se puede hacer lo que se está haciendo. Ahora mismo con todos los inmigrantes que están entrando, ¿cómo llegan los pobres? Con esas vallas que han puesto, con cortes por todos los sitios. Esto es vergonzoso. ¿Qué ser humano consiente hacer eso? Gente que no tiene conciencia. Y simplemente, si todos los ladrones que tenemos devolvieran lo que se han llevado, no teníamos ni una falta de nada. Podíamos pagar la deuda que tenemos a los extranjeros y todo eso. O sea, que esto es vergonzoso. Y claro, hay muchas personas que piensan así. Ese no, porque no sé qué, el otro. Ahora mismo hay más de 3.000 muchachos jóvenes que se han tenido que ir al extranjero. Por 300.000. Esos 300.000 chavales son emigrantes en esos países, igual que son los que vienen aquí al nuestro. Esto, vamos, yo, ¿qué queréis que os diga? Todo va de culo, porque si a los 18 años yo tuve la primera huelga de brazos caídos, que estaba Franco, y a mí no me hicieron nada. Pero yo tuve mi primera huelga, yo trabajaba en un sanatorio de brazos caídos. Conseguimos todo lo que hemos conseguido, las 8 horas, lo otro, íbamos consiguiendo. Y de golpe y porrazo, esta gentuza, con una firma y un papel, se lo han tragado todo. Esto es que no tiene nombre, yo lo digo. Bueno, vamos, perdonad, tenemos un par de temas más. Vamos a pasar a información de la marcha 7 barrios, que yo no tengo, ¿quién la va a dar? Chevy. ¿Quién la va a dar ya? Chevy. 1, 2, 3, Chevy. Chevy, información marcha 7 barrios ya.